No me gusta. No me gusta. Sí, ¿por qué no? Sí, porque hay que salir. Uno se ayuda mucho, ¿viste? Anda buscando todo el día el tema, anda hablando con boludos, viéndote en Canal 2. Y bueno, TikTok, pero es no deja de ser preocupante. TikTok, que es lo que hizo ganar el imbécil este. Es decir, uno se predispone también, ¿me entendés? Hay que tener capacidad de lucha sin caer, porque vos sos valiosa. Entonces, si uno es valioso, bueno, tiene que... No, pero en serio que sos valiosa. Y el valioso no tiene que entrar en ese sistema de... ¿viste? Todos estamos muertos, nos va a matar todo. No va a matar a nadie, hijo de Ramil. A nadie. Y cuando mata, 5-1. ¿Viste? No va a quedar ninguno. Acuérdese el lema del peronismo. No, no es así. No es tan fácil. Vos sos jovencita, pero créeme que no hay que deprimirse. Al contrario... Hay que alzarse. No, pero bueno, ahí asimilando bueno, los resultados y viendo cómo lo revertimos adelante. Exactamente. Hay gente que hace una apología de la derrota. Acá nadie ha sido derrotado, querida. Estas son unas elecciones primarias. Un ejemplo, que vos que has vivido en Estados Unidos, que sabés lo que significan posicionar los candidatos, lo instaló el kirchnerismo en nuestro país, lo propuso, lo desarrolló. Uh-huh. Bueno, está bien, quiere, por supuesto que ha tenido más votos que ningún otro, por supuesto que está en crisis el oficialismo, por supuesto que está en crisis estos tipos que se sentían ganadores, ¿no? El Junto por el Cambio ya eran presidentes. Sí, también. Sí. La política en general está en crisis. Claro. Pero ojo. Me parece que en realidad lo que está en crisis más que el oficialismo junto por el cambio, porque como el que más competencia le puede llegar a dar en términos de votos, no sé. Totalmente, pero ojo con este discurso de que la política está en crisis, que todos los políticos son iguales, porque lo llevó a este Calígula, a este delincuente, este enfermo mental. Llevó a estos idiotas que dicen, todos los políticos son iguales, es una cagada. Y votás alguien que te va a sacar los pocos derechos que te quedan, porque te los han ido sacando, porque nos han ido endeudando, y resulta que es increíble que con el discurso de que él no pertenece a la casta política y que todos los políticos son unos delincuentes, han destrozado el concepto de la política. La política se combate con más política, la democracia con más democracia. Y los comunicadores, todos los que tenemos esta cosita tan incipiente, tan insignificante que es un micrófono en delante nuestro, no podemos estar todo el día echándole nafta al fuego. Yo no tengo ninguna duda que este gobierno comparativamente es un desastre, pero es 100 o 1000 veces mejor que el de Macri y 1,000,000 de veces mejor. Y un millón de veces mejor a lo que sería Bullrich, Milei, improvisados y ladrones que lo único que quieren hacer es ajustar. Eso no hay que tener duda, entonces hay que salir, pelearle y decirla. Lo nuestro llega hasta ahí. Nosotros tenemos un programa de radio que hace 7 años nació para valorizar el peronismo, el kirchnerismo, el campo nacional y popular, o la izquierda, o lo que no sea gorila, lo que no sea esa derecha asquerosa. Y nos sentimos orgullosos de estar en esto. Sí, nosotros nos tenemos que sentir felices, y la gente no nos escucha, no escucha este programa. Pero nosotros, como gente de bien, debemos sentirnos bien de haber hecho lo que teníamos que hacer, ¿entendés? Y en ese marco es que yo no me gusta verte triste ni muy, muy preocupada. Preocupado, sí, por supuesto, no somos idiotas, pero no tan preocupada, porque vos sos valiosa. Y toda la gente que es valiosa nos debe escuchar y debe actuar en consecuencia, decir la verdad a los cuatro vientos y nada más, dejar que se precipite solo. Sí, preocupada en cuestión de qué es lo que hay que salir a hacer y cuáles son los pasos a seguir, eso. Sí, no, bueno, en eso, pero claro que sí. Estabas muy preocupada, me quedé muy preocupado. Contamos nosotros, por supuesto, somos un grupo de amigos, además de hacer este programa de radio, nos comunicamos por razones laborales, por razones personales. Y el domingo estabas muy mal, muy, muy rápido. A las 6:05 salió a decir, viste que ganó Milei, no podés a las 5. Bueno, también era cierto que ganó, entre comillas, cuantitativamente como candidato. Pero primero no pasaba nada. Segundo, no es para las 6:05. La ansiedad te está matando. Salir a esperar que por lo menos pinten los resultados. Viste que tenías razón. Y bueno, pero ¿qué ganas con...? ¿Y qué? ¿Qué va a ser el más premiado de la morgue? Dirían los redonditos ricos. No, ¿se entiende? Entonces, tranquilo, pisando. Como gente valiosa, hay que cuidarse. No hay que matarnos entre nosotros, no nos tiene que devorar la ansiedad, ¿sí? Bueno, pero viste, me obligaste a hacer en editorial justamente por el rollo ese que tenés con Milei. Ni pensaba, yo no lo quiero nombrar. ni lo quiero nombrar porque esto de los algoritmos funcionan así, lo estamos nombrando todo el día, aunque sea para putearlo. Como decía Perón, lo importante es que hablen de mí, aunque sea bien. Es decir, él tenía claro que en algunos momentos todo el tiempo hablaban mal de él. Bueno, en esos tiempos también era importante, y ahora es mucho más, porque este delincuente ganó con TikTok, esta estupidez que consumen los jóvenes ahora, así como Bolsonaro ganó con WhatsApp y la Face News. Uh-huh. Aquí se ganó con la Face News y el TikTok, más la falta de cerebro que tiene la mayoría. No digo que vos, porque yo sé que vos consumís TikTok, Victoria, no te podés informar por TikTok. Por eso ganó, se trabajó muy bien comunicacionalmente, trabajó muy bien los guasos estos que están con él, los influencers, que son los boludos estos, y bueno, vaciaron los cerebros de los chicos. Los chicos andan preguntando, ¿viste? Sí, che, pero es cierto, está bien, che, hay que disminuir los gastos del Estado. Pero ¿qué sabés vos, viste? Después viene él y se enreda solo diciendo que el CONICET hay que hacerlo desaparecer y lo compara con la NASA. Es un idiota, es un idiota. Para cambiar la onda del día, lo bueno es que tenemos, hoy es el Día de las Infancias, así que claro. Celebremos y saludemos a todos. Saludemos, vamos sí, a estar. Niños y los niños que grandes que también nos pueden estar escuchando, no solamente los chicos, que es medio difícil. Bueno, y seguramente iba a ser el editorial a lo largo de todo el programa, esta chica me hizo decirlo acá porque me preocupa, no quiero que ni ella ni ninguna persona valiosa. Porque el problema tiene que ser de ellos, de los mentirosos, de los que faltan a la verdad, porque una cosa es ser mentiroso y además otro faltar a la verdad, ser un embustero, ser un chanta. Bueno, nosotros estamos preparados para la lucha. Nos han exiliado, nos han proscripto, nos han bombardeado y nos han hecho desaparecer 30.000 compañeros. ¿Vos te crees que un imbécil va a venir a cambiar todo de un plumazo? No. Y cuando dicen que le van a incendiar el peronismo, sí. Que quede claro que se va a incendiar todo cuando se toquen los derechos que quedan. ¿Qué es la reforma laboral? Quitar los derechos que faltan, y que te echen como perro, que no te puedas agremiar, que no te... Bueno, lo único que nos queda, que incluso funciona mal, nadie dice que está funcionando bien, y los boludos dicen, sí, tienen razón, los gremios no existen, sí, los planeros hay que matarlos a todos. Es tan claro de qué lado está el bien, o las posibilidades de hacer el bien, o un sistema político uh-huh. inclusivo. No hay margen para la discusión. No hay que discutir esas cosas. Si alguien te viene a decir de arancelamiento, pago de la universidad, pero vos sos loco, tenemos una de las mejores cosas del mundo, que es la universidad gratuita. No hubiéramos podido llegar a este micrófono yo, siendo un chico nacido en un piso de tierra. Andá a recibirte en Estados Unidos de comunicador social o de médico o de ingeniero. No lo haces porque no, si tenés plata, llegas. Y acá no. Y esto, a esto apuntan. Y los mismos que están estudiando, que no tienen plata ni para pagar el bondi, son los que dicen, sí, está bien. Pero no hay que calentarse, hay que decir nuestras verdades o las verdades que creemos que son válidas, porque no son las únicas. Y, uh-huh. como decía otro liberal, Faustino Sarmiento, sí. las ideas al debate. Y bueno, si la estupidez quiere votarlo al estúpido, jódanse, muchachos. No van a tocar nada porque les va a ser mucho más grave de lo que creen, a pesar de los estúpidos. Presentamos el equipo, porque si no se nos hace muy largo. Les habla Quique Zapata, estoy acompañado de Victoria Granero, de Raúl Terán. La producción es de Vanessa Ríos, la puesta en el aire y el control es de Darío Genovese. La sección editorial a cargo del señor Luis Aubrit. Y las recomendaciones literarias son del Nacho Colasanti. Hoy está ausente con aviso, desde el Vamos. Le avisamos a su gente, a sus seguidores, hay mucha gente que escucha por ahí el programa. Sí. Emilce Blanco, esta querida actriz de nuestro medio que interpreta distintos personajes ficcionales que en un ratito le comentamos. ¿Comenzábamos? Como nos gusta a nosotros, entre la música y los textos. El texto es de un dramaturgo argentino, director de teatro y docente, que se llama Alejandro Robino, Instrucciones para capear el temporal. Después te pido que lo escuches más detenidamente, porque nos estamos organizando bueno. aquí en la radio. Escúchalo y te vas a quedar un poco más tranquila, te va a aliviar un poco más, que de eso se trata. Tampoco es que sos una tonta porque sentís y te enojas y te preocupas. No, todo lo contrario. La música quiero la poesía. Nora y Delia, primero, este dúo cordobés que integraba el movimiento Canto Popular. Preguntale a tu papá, al cascote, lo que significaba Nora y Delia, del cual formaban parte artistas como Francisco Heredia, el Coro Universitario y Elegía, así se llamaba este grupo, entre otros. Eso fue antes del exilio a Venezuela, donde grabaron este disco en formato de vinilo. Luego vino, bueno, México, Venezuela y un largo exilio, hasta que en el mes de diciembre del 98 se editó este material de parte de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra UNC, nuestra querida UNC pública, por ahora, Universidad Nacional de Córdoba. ¿Dónde mierda quedó la Córdoba nuestra, esa de estos movimientos culturales, la del cordobazo, la de la reforma? Sí, esa, ¿dónde quedó? La reforma universitaria, la de las peñas, vuelva, la del cascote, sí, los sueños y las luchas. Por suerte están y estarán estos artistas, como el dúo Nora y Delia, repito, se llama Quiero la Poesía, y es de otro gran y significante hombre de la cultura, amigo, el querido Colorado Roca, siempre en el recuerdo. Como segundo tema, Sobreviviendo, Víctor Heredia. Che, pibe, por favor, escucha Manal, que te lo decía hace 50 años. hacer leña con agua en los pies. Yo haría lo mismo sin nada que hacer. Se están probando mi ropa. Parte de los temas que vamos a tener en el programa de hoy, Raúl querido. Bueno, vamos a estar hablando de lo que es la suba que hubo en algunos servicios, los acuerdos de precios, bien, la ley de alquileres, sobre Milman, y bueno, un poquito de todo en lo que ha pasado en esta semana y lo que va a estar sucediendo la próxima también. Bueno, yo voy a estar hablando un poco de el aumento al transporte a partir de el lunes, que procesaron al apropiador del nieto 133, ese que encontramos hace unas semanas atrás. ¿Procesaron? También, sí, procesaron al apropiador del nieto 133. Ajá. También vamos a estar tocando un poco del tema de distintos artistas que las respuestas de distintos artistas frente a las últimas elecciones PASO. Bueno, todo eso y un poquitito más vamos a dar durante el desarrollo del programa de hoy, pero no les quiero contar todo, porque viste que hay que dejarlos con intriga, no sé, por lo menos viste que eso te dice, no sé si será verdad o no, pero bueno. Sí. Exactamente. Sí, bueno. Vamos hasta la hora 23, somos Radio Nuestra que estás en el cielo, estamos en 94.3, la banda de FM de la UTN, y mañana lunes este mismo programa se repite por 95.7 Radio Comunitaria Encuentro. Estas son las recomendaciones literarias de Nacho Colasanti con la presentación de Daniel Quinteros. Libros para oír, libros para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. So... Hoy les traigo una novela de Pablo Maximiliano Papes. Es un spin-off de una trilogía que se llama Crónicas Máximas. Pablo es de acá de Córdoba Capital y pueden seguirlo en su Instagram, @crónicas.máximas. Esta novela se llama Positivo, Crónicas de un vampiro. Comienza de esta manera. Escondido en cuclillas en el fondo de un armario que había sido testigo de interminables ensayos por ocultarme, trataba de respirar profundo y controlar el frenesí de haber mordido a un humano. Mientras la sangre de la carótida de aquel mortal se paseaba entre mis labios y caía al suelo en una danza despiadada junto a las memorias que aún saboreaba de ese simple ejemplar que agonizaba mis pies. Pude tomar una bocanada de aire en búsqueda de la calma para experimentar que aquella emoción de adrenalina y de excitación monstruosa era el resultado de haber acabado con la vida de no solo un tentempié, sino que de dos sujetos diferentes de una piel blanca como la nieve. Al recuperar la lucidez, por apenas unos segundos, divisé con detalle otro cuerpo que con el rostro vestido de desconsuelo se añadía a una escena de terror y me pedía por favor que terminara con su calvario y lo matara de una vez, haciéndose paso a través del cadáver que yacía sobre mis pies. Aquel golpe final de benevolencia que acabaría con su vida fue dado por la única persona que sería capaz de lo que fuera por protegerme, mi madre. Minutos antes de un acto escalofriante para aquellos dos tipos, sonaba la puerta de nuestra casa y mi mamá me lanzaba una orden con ánimos de protegerme, aunque no era yo quien estaba en peligro. Más bien, era la amenaza de sufrir una rabia y acabar con la vida de aquellas visitas indeseadas, con tan solo un mordisco verdugo en el cuello de esos dos platillos. «Escóndete, Nikolai», me ordenó mi madre, y de un empujón a una velocidad inhumana me ocultó dentro de aquel armario en cuanto se escucharon los golpes de la puerta de los visitantes. «Albinos, otra vez», se quejó. «Esos hijos del demonio», se volvió a quejar. Curiosa expresión la que eligió mi madre, porque si se encontraba el primogénito del mismísimo diablo, ese era yo precisamente, y no aquellos hombres vestidos de invierno, y me refiero a que lucían con un semblante de escarcha, con un tono frívolo, como si la muerte hablara a través de sus cuerdas vocales, y con un característico color de piel y cabello extremadamente blancos, con aires de la estación más fría del año. El nombre que usaba mi madre para referirse a ellos les quedaba como anillo al dedo: cazadores albinos. Deberían buscarlo en lo de su tía Elvira, les explicó mi madre. Ya les he dicho en su última y, por cierto, reciente visita, que está en la casa de sus familiares en una especie de intercambio cultural. No pensarán que va a ser un mediocre más en este pueblito de mierda. Los dos sujetos albinos se miraron entre sí y fingieron una armonía nerviosa como la de dos acróbatas que ante cualquier falla pueden morir. Una pandemia nos está amenazando a todos en este pueblo y en este mundo, y es de suma importancia tener un registro de cada uno de los habitantes del lugar, explicó uno de ellos. Sí, sí, sí, no soy ninguna idiota, sé perfectamente de lo que hablan. Virus de la inmunodeficiencia humana, y de lo que insinúan, oh casualidad. Fue el motivo de muerte de aquel desafortunado jovencito. El hecho de que la última persona que vio fue a mi hijo no significa nada. Hijo, repitió el otro sujeto mientras escribía en una planilla y fingía leer algo muy bien aprendido. Tenemos entendido que Nikolai no es su hijo biológico. Mi madre se levantó con la rabia de una jauría de perros salvajes, abrió el cajón de un antiguo mueble de madera y lanzó con fuerza un montón de papeles a aquellos dos hombres de piel invernal. Para este pueblito, este país y el mundo, soy legalmente su madre, y si el problema es cuestiones de sangre, entiendo que aquí no hay un censo por la salud, sino una persecución con miedo e irracionalidad. Entonces, ¿usted no está confesando que existe una condición en la sangre de su hijo que nos obliga a tomar medidas preventivas?, preguntó astutamente uno de los albinos. El nerviosismo de mi madre fue más fuerte que su lealtad a mi vida, y en un descuido con rostro de miedo, ella desvió apenas por una milésima de segundo su mirada hacia el armario que servía como mi escondite, y en ese momento se percató de haber cometido el error más atroz de su vida. Con una fuerza titánica, uno de los albinos se levantó con la velocidad de un rayo e inmovilizó a una madre que gritaba con desespero en medio de una obra de drama que sucedía en cámara lenta, mientras el otro sujeto con la fuerza de un caballo embistió la guarida que me ocultaba. Inocentemente, aquel pobre imbécil creía que esa débil puerta de madera que separaba mi presencia de la de ellos era lo que funcionaba como escudo para mi salvación, y su rostro se llenó de gloria y pasión al ver el tesoro escondido en cuclillas. Pobre ingenuo. «Lo tenemos», dijo la bestia de aspecto nevado en una especie de dispositivo electrónico escondido entre sus ropas. Desde mi escondite miré a mi madre con desesperación, sumergido en el tormento de los latidos de su corazón, que podía escuchar con absoluto detalle como un código morse que me hablaba con exactitud. Su rostro se relajó tan solo por un segundo en medio de la desesperación y con un rápido movimiento me dio la orden de hacer lo impensado, que mordiera ese maldito. Pero la idea de sentirme sucio y cochino por lo que mi madre me pedía hacer me hizo dudar en aquella danza donde el tiempo no pasaba y todo sucedía lentamente orquestado por los latidos de los corazones de los presentes. Mi madre, astuta y dispuesta a lo que sea, una vez más repitió aquel gesto de aprobación y con una firma de su pedido mordió la mano del matón blanquecino, invitándome a un festín de sangre, llenando mis sentidos de una fuerza brutal que ignoraba desde mi última recaída. Y al sentir el particular aroma ferroso de la sangre que brotaba de aquella herida, la bestia que habita en mí bailó un tango prolijo y hasta casi romántico entre su carótida y mis colmillos. Thank you.

tipo no solamente elige buenos textos para presentarnos, para recomendarnos en la sección, sino que además musicaliza excelentemente. Estamos hablando de el Nacho Colasanti, que acaba de presentar Positivo, Crónicas de un Vampiro. Esos que te van a agarrar en el pasillo cuando tengas ganas de hacer pis. Sí, qué miedo. No voy a hacer pis más. Sí, no me quedé pensando, todo lo que hace lo hace bien este chico. Sí. Se llama Maximiliano Papes. Bueno, cerremos nomás, Vicky, vamos nomás, que Raúl está rescatando virtudes nomás de este chico, parece que sí. Quería tirar un comentario, pero no sabía. No, yo porque lo hace todo bien, querés descubrir que claro. Cosas hace bien. No, yo solamente porque nosotros se iba en elogio y a nosotros nunca nos sucede, no tenemos nunca esa devolución, dije, bueno. Pensé que era un halago, era claro. Una queja. Claro, onda cero. Bueno, está bien. Se perdona. Pero bueno, como para que lo anotes, Kike, y sí. El domingo que viene, venga, diga algo nuestro. Tenés razón. Claro. Es más, capaz que hoy mismo diga hasta algo bueno de usted. Dale. Que suene espontáneo. No sé si es bueno o suene espontáneo. Pago programado. Bueno, listo. Sí. Usted puede comunicarse a este programejo. Sí, a esta línea telefónica. Esto es un programejo. Programón. Somos peronistas hace 7 años. Nos odian, nos marginan, sí. No nos quieren, no tenemos oyentes, no tenemos seguidores en la red. Imagínate ahora. Pero ¿sabe qué? Ni yo lo voy a escuchar. Voy a venir a la radio los domingos y me voy a tapar los oídos, me voy a ir a escuchar música con, voy a estar escuchando acá en los auriculares la 100.5. Bueno, pero si de todas formas, si nos quieren escuchar o si quieren comunicar con nosotras, que como vos decís, no crea, tenemos el WhatsApp, que es 3517588208. También tenemos Twitter e Instagram, que es Radio Nuestra OC. Sí, y también tenemos nuestra fanpage, que es el Facebook, que es Radio Nuestra, que estás en el cielo. ¿Por qué lo dice Facebook? Y porque es más cheto decir así. Claro, más Milei. Más Macri queda, ¿viste? Claro, más Macri, más Larreta en realidad, sí. El otro día me enteré que cuando lo imitaba, yo no me acuerdo si era Campi, que lo imitaba a Macri, ¿viste? Con la oración, ¿sí? Todo eso, sí. Dice que le dijo un día, che, lo llamó por teléfono Macri y le dijo, loco, no me hagas tan cheto. ¿Y cómo quiere hacer? Claro. Bueno, Vicky, querida. Bueno, acordate que también, también te podés escuchar todos los programas desde la Biblioteca Virtual Internet Archive, bueno. Y en nuestro Spotify están todos los podcasts del programa. Me va a invitar a comer costeleta algún día de esto, porque vi por Instagram. Ah, el perro, sí, ¿sabes? Mis amigos se me cagaron de risa del perro que tiene patas muy largas, que es deforme, me dicen, pobrecito. ¿Por qué? No, además, con lo cara que está la carne ahora. No, claro. Vi una costeleta, saqué la conclusión hace como 6 meses que no como una costeleta común, ¿viste? Una costeleta fina. Sí. Claro, sí, sí. La sí. Estaba cocinando la guana que le dije, invítame. No, me dice, me la comió el perro. No. Raúl. Les voy a comentar con respecto al Zoom. Ubican el Zoom, ¿no? El programa que nos permite hacer videoconferencias. Sí. Bueno, con respecto a Zoom, que nos permitió hacer el home office en tiempo de la pandemia, claro. Y que en algunos lugares todavía continúa, ha decidido que en algunos casos para sus empleados ya no van a tener esa posibilidad de hacer el trabajo en home office totalmente. ¿Sí? Es decir, que para aquellos que viven a 15 pueblos de su lugar de trabajo son los que van a seguir en esta modalidad, los que no, al menos 2 veces a la semana se van a tener que presentar en el lugar de trabajo y cumplir como lo hacíamos o lo hacemos tradicionalmente en in situ, bien, dejando ya atrás esta modalidad que había venido junto con la pandemia. Pero guarda, porque si hay algunas novedades con las nuevas cepas, como la que tenemos, por ejemplo, en la Argentina, no sé. Toquemos madera, esperemos que no. Sí, ojalá que no. Sí, mientras tanto, lejos, que haya distancia entre ese bicho de mierda y nosotros, Cake. Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and burning, they yearn for the cup. They deftly maneuver and muscle for rank. Fuel burning fast on an empty tank. Reckless and wild, they pour through the turns. Their prowess is potent and secretly stern. As they speed through the finish, the flags go down. The fans get up and they get out of town. The arena is empty, except for one man. Still driving and striving as fast as he can. The sun has gone down and the moon has come up. And long ago somebody left with the cup. But he's driving and striving and hugging the turns. And thinking of someone for whom he still burns. He's going

sonrisa, ¿por qué será? Valles sonoros de Pedregal, piedra por piedra el viento va, volando huellas a mi dolor, silencio puro en mi corazón. El bloque, un clásico, el bloque de buen folclore, se llama Me tienen harto los nocheros. Y no nos tienen harto los nocheros, solamente es una morada, una forma de decir que nos tienen medio cansados. Un poquito, sí. Tíreme la mano. Nos tienen medio cansados los Abel Pinto, los nocheros, digo, todos estos chicos que son tan románticos, que tiran dulzura y que se comen el corazón a veces. Claro, es como que te dan ganas de tomarte una pasa de los toros, ¿viste? Claro, ¿viste? Cortar con tanta dulzura. Claro, pero no es que los odiamos, es bueno, es como que el exceso... Comerse el corazón a veces, chicos, somos grandes. Claro. Bueno, el folclore es otra cosa, como dice la presentación. En este caso, el gran dúo salteño y esta Ando Llorando Pa' Dentro, dedicado a la Vicky Granero. Doña Uenza, bueno. Persigno por si acaso no vaya que Dios exista y me lleve para el infierno con todas mis ovejitas. La puta que lo parió, eso es folclore, no, el corazón a besos. Estos eran los que pasaban hoy, el Me tienen harto los nocheros. Doña Uenza, el dúo salteño. Más información con la señorita enojadiza Victoria Granero. Bueno, aumento en el transporte, la municipalidad oficializó. Ay, duele. Sí, ¿viste? ¿Qué le pasó? Bueno, le duele el aumento. Sí, el aumento del transporte, el bolsillo. Creía claro, que le dolía la mano. La operación. No, bueno, no. También seguramente, ¿o no? Con el tema de la muñeca, de la operación. No, por suerte. No, igual sí duele un poco, pero digamos es parte de la rehabilitación. Pero no es tanto tampoco. ¿Pero qué duele más, la muñeca o el aumento? O el bolsillo. No, el aumento. Porque claro, el aumento la duele muñeca más. Es un ratito y pasa. Claro, esto es para siempre. Viene y se queda. Cállate, si claro. no te tomas un bondi nunca. Yo te conozco, viví ahí en Güemes y vas a pata a todos lados. ¿O no? No, pero bueno. Igual, cuando voy a la casa de algunos amigos, por lo general es bondi. Y sí. Claro. Entonces, bueno, en la facu a veces, para volver. Te he visto hipeando. O del trabajo a la casa. Te veo siempre hipeando, uh-huh. Volviendo del patio Olmo por la cañada hacia tu casa. Sí, pero a veces tengo que, digamos, de mi otro trabajo ir, los días de semana me refiero, a la facu, y bueno, ahí ya obligadamente tengo que ir en colectivo. Sí, claro, ahí ya no hay pata, no te puedo ir a pata, porque no hay patas que aguanten todo ese trayecto. Claro, ya uno está grande, ya no se puede caminar toda la ciudad. Claro, no. Bueno, como decíamos, la municipalidad oficializó una suba del 21% del boleto, con lo que se fue a 120 pesos desde las 00 horas de ayer sábado. En tanto, habrá también aumento en taxis y remises. La bajada de bandera del taxi pasará de valer de 475 y la ficha 25, mientras que la bajada de bandera nocturna costará 547 y la ficha 30. Por último, el órgano conducido por Martín Yarjo ahora confirmó un incremento en el estacionamiento medido que pasará a costar 135 pesos. Así que bueno, a no salir en auto, a pata. Raúl. Les voy a comentar, bueno, no sé si estaban al tanto, que se va a vender la casa de Roberto Goyeneche. Pero acá hay algunos datitos que me llamaron la atención, por eso, digamos, me parecía como importante mencionarla. La casa donde vivió el ícono del tango, Roberto el Polaco Goyeneche, ubicada en Melián 3167, está a la venta en $475,000. O sea, carita. Pero ¿por muy qué? Cara. ¿Pero por qué? ¿Por ser, no, por no, haber no, sido yo, de Goyeneche nada más? Porque más que nada por eso. Exacto, por ser la casa del Polaco, ya que se ofrece como terreno destinado a construir. Es para, en realidad, un emprendimiento inmobiliario. Ah, lo Por allá, me parece. Así lo confirmó Roberto Emilio Goyeneche, hijo del cantor y gestor cultural del tango, y también lo expresa el cartel de la asesoría inmobiliaria Ricardo Fernández, quien es la que se encarga de llevar a cabo la operativa, ubicado en el frente de la propiedad. En el sitio web oficial se piden, como les decía, $475,000 por este excelente lote. Para, y están las medidas, no es un gran lote, es un lote muy común, de 8,85 por casi 37 metros, haciendo un total de 324 metros cuadrados. Y allí mismo se consigna cuál puede ser, digamos, el emprendimiento a construir, indica la superficie construible, que puede ser apto para planta baja y tres pisos, un retiro, cochera. Es para, digamos, ni siquiera para hacer un museo o algo vinculado claro. a la cultura de lo que sí, puede. Sino para emprender algo. Invertir y generar más dinero capitalista. Yo tengo la noticia de una vegana que está a favor de los piojos. ¿De los piojos de la banda de rock? No, los piojos, los bichitos esos que te pican la cabeza. La cabeza cuando éramos niños. Sí, exactamente. Y bueno. Hay varios que le han picado la cabeza el bichito, otro bichito, y son grandecitos ya ahora, ¿no? Antes de votar. Bueno, este insólito episodio ocurrió en Australia. Una mujer que, identificada como Nitty Gritty, es una influencer, escribió al medio local Nine por un inconveniente que vive a diario. Fue ella quien acusó a su vecina de no tomar medidas para que su hija, o sea, la hija de su vecina, que está infestada de piojos, se los transmitiera a la suya mientras jugaban juntas en el jardín. Resulta que, bueno, esta influencer invitó a la vecina, a la hija de su vecina, y vio que, bueno, esta nena tenía muchos piojos, muchos piojos. Y cuando va y le consulta a la mamá, le dice, che, mirá, tu hija tiene piojos, fíjate que... No, pasa que los piojos son seres sintientes, seres que sienten, y yo no se los voy a sacar a mi hija porque los voy a matar. Claro, hay cada uno. Un mundo de locos, sí. Claro. ¿Saben a qué me hace acordar esto? ¿A qué? Creo que Noelia Custodio dijo una vez que, bueno, que fíjense sí. que acertada estaba, que si nosotros le seguimos diciendo gatite a un gato, va a terminar siendo Milei presidente. Me hizo acordar, dijiste, gatite a un gato, claro. Ajá, va a terminar siendo Milei presidente. Me hace acordar a eso la noticia. Sí, está bueno. ¿Viste que? Cuando era joven, escuché esta canción, me gustó mucho la letra, me sorprendió más que todo. Digo, qué loco, ¿no? ¿Cómo se atreve a hablar mal de la madre? De esa forma, un tipo, una persona, y nada más que Lito Nevia. Pero miren la estupidez mía. Pensaba que hablaba mal de su mamá porque dice en una parte de la letra, en la pieza de al lado, él cuenta su historia, ¿no? O sea, acá está mi camisa. Sí. Arrugada sobre la silla, acá están los bizcochos y el mate sobre la mesa, muy descriptiva, muy mundana, ¿no es cierto? Y acá está mi cuerpo extendido, dando tiempo a la poesía, bueno, muy, muy, muy Lito Nevia. Y en la segunda estrofa decía, en la pieza de al lado duermen los gatos, y también mi madre, porque los cuida. Y eso me sonaba que era más importante los gatos que la madre, ¿no? Decía, qué loco. Claro. ¿No? Bueno, no sé, estupideces que no tenía, por supuesto. Y él decía, y yo duermo aquí en medio de los libros que no he leído. Hermosa canción de el gran Lito Nevia que recordamos. Así están los bizcochos y el mate sobre la mesa. Y aquí está mi cuerpo extendido, dando tiempo a la poesía. Y aquí está mi cuerpo extendido, dando tiempo a la poesía. En la pieza de veces trato de destruirla. Quizá por no tener con quien compartirla. Choferes de taxis y remises deberán capacitarse en la ley Micaela. El Consejo Deliberante aprobó por unanimidad el proyecto que incluye capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres a los conductores de taxis y remises. Hacemos más seguro el sistema de transporte de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba, con diálogo por los consensos para vivir mejor. Bueno, ¿cómo estamos, Victoria? ¿Se le ha pasado ya? ¿Está más tranquila? ¿Está menos enojada? Pues... Sí, ya estamos bueno. Más estables. Bueno, sí. Era un comentario que yo tiraba, no es que estoy todavía angustiada desde el paso de semana, pero bueno, claro, viste que... Claro. Usted vale mucho, usted es muy válida. El impacto en los primeros días, sobre todo, bueno... El cimbronazo que genera. ¿Qué pasó acá? Sí, sí. Victoria. Bueno, la Organización Mundial de la Salud informó sobre una nueva variante del coronavirus en nuestro país. Así. Bueno, se trata... de la subvariante EG5, cuyos primeros casos se registraron en Capital Federal y Córdoba. Uh-huh. Fue reportada en otros 48 países también. Bueno, como decimos, se trata de esta subvariante EG5, cuyos primeros casos se registraron en Capital Federal y Córdoba. Los positivos se dieron a conocer en el último Boletín Epidemiológico Nacional, publicado durante el domingo de las elecciones pasadas. A la fecha, fueron identificados dos casos aislados de esta variante en Argentina, uno de ellos a partir de la vigilancia de virus respiratorios en unidades de monitoreo ambulatorio en la provincia de Córdoba y otro caso también en Buenos Aires, en la capital. Ante el conocimiento de esta nueva variante y a 3 meses de haber decretado el fin de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud indicó que la cepa fue reportada en 48 países también. China, Estados Unidos, República de Corea, Japón, Reino Unido, Francia, Portugal y España son los más afectados. Por fin autorizaron el secuestro del celular de Milman. Ah, sí, viste. Colaborador de... Capaz que no haya borrado nada. Finalmente, ojalá se pueda recuperar. Es un poco lenta, pero bueno, son los tiempos que tenemos. No, te parece, es una impresión tuya. No. La Cámara Federal porteña dio luz verde al secuestro del celular del diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, en relación con la investigación sobre el intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado 1 de septiembre, y la medida había sido solicitada tanto por la querella de la vicepresidenta como por la fiscalía del caso. La decisión, tomada por mayoría, revoca la resolución de la jueza María Eugenia Capuchetti y autoriza el secuestro del dispositivo, aunque se presenta un nuevo obstáculo. Bien, ojo, porque todavía falta. De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por Telam, debido a las leyes de fueros, se requerirá la autorización de la Cámara de Diputados para proceder con esta medida. Es decir, que no se puede hacer en forma automática con la disposición. Claro. A pesar de las expectativas, se reconoce que la probabilidad de hallar información relevante en el teléfono de Millman es reducida principalmente debido al tiempo transcurrido desde el incidente. Por supuesto, ya después de casi un año, ¿qué vamos a encontrar? El capitalismo salvaje que avanza en todo el mundo con estúpidos y con no tan estúpidos, en nuestro caso con estúpidos, por supuesto, atribuyen a que las futuras huelgas van a ser reprimidas, por eso se pide mano dura. Deberían fijarse un poquito en los Estados Unidos, que está viviendo el mayor auge de huelgas en 50 años. Mira. ¿Cuáles son las razones? No me digas. Hay 900 focos de conflictos activos, y no está la Cámpora, ¿eh? Y no es, no son zurritos, no son kirchneristas, no hay K, no hay CGT. Hay 900 focos, repito, de conflictos activos entre guionistas de cine, actores, trabajadores, metalúrgicos, empleados de la compañía Postal y el gremio de camioneros. Se ve que Moyano también influye. Moyano abrió sucursales en Estados Unidos. Por nombrar solo algunos de los sectores que se están manifestando en este último tiempo. Además, en julio fue uno de los meses con mayor actividad sindical en 3 décadas. Aumenta la represión, el giro a la derecha político existe, pero también existe el giro en defensa de los trabajadores como conciencia, como vehículo de protección hacia los trabajadores y hacia los derechos conquistados. Bueno, el país del norte vive uno de los veranos, recordemos, de mayor actividad sindical, como decíamos, en 30 años, lo aseguran diversos medios internacionales que explican que este fenómeno se debe en parte a la pandemia, a que la pandemia atrasó las actualizaciones salariales, lo mismo que acá. Lo que pasa es que acá se le echa la culpa al peronismo, a Alberto Fernández, cosa que es cierto, porque es un pecho frío, pero la pandemia hizo estragos en todo el mundo, también en los Estados Unidos, como decimos acá, o como se analiza internacionalmente, que sucedió aquí. Entre otros reclamos de los distintos sectores que se están movilizando, entonces uno de los factores es el atraso de las actualizaciones salariales como consecuencia de la pandemia. Una de las huelgas más difundidas fue la de actores, guionistas y empleados de Hollywood. Sí. No sé si recordarán, pudieron verla a la actriz. A Fran Drescher. Claro, la que interpretaba la niñera. A la niñera. Sí. En una actitud, sí, absolutamente combativa y tan desconocida, ¿no? La verdad que me dio cierta ternura. En un rol muy sindicalista. Claro. Sí. Totalmente. Bueno. Vos debes ser Cristina. Le echemos la culpa a Cristina. Y no, por supuesto, la habló Cristina y le dijo, vos andás. Sí. Andás a surdear, a matar. ¿Acaso no viste las conversaciones de WhatsApp, Quique? Claro. Bueno, le mandó WhatsApp. 17.000 actores y casi 12.000 guionistas se manifiestan por reclamos salariales contra el impacto de la inteligencia artificial en la industria, entre otras exigencias, que otro de los obscenos avances de esta maldita tecnología que tenemos ganas de ponderar y decir que hoy no podemos prescindir. Bueno, vieron que... pero que nos está matando. Sí, con esto de la inteligencia artificial que mencionabas, que el principal reclamo, Elegante sacó, o sea, desde la cárcel, un video también, o sea, donde utilizan con inteligencia artificial su imagen como si él estuviese, digamos, como si fuese una persona libre que va, graba un videoclip y luego se emite. Sí. Uh-huh. Es increíble a lo que ha llegado la tecnología. Y claro, y lo que va a llegar. Uh-huh. Y lo que, eso. Yo soy absolutamente pesimista con el avance. Uno dice, no, hay que modificar, hay que tomarlo por el lado bueno, no se puede prescindir de ella. No, creo que hoy no podemos prescindir. No, no, para algunas cosas no, obviamente. Especialmente los que estamos en alguna actividad social, como la comunicación, es una herramienta más, sin duda. Pero finalmente va a ser nocivo. Y si no, pensemos en las elecciones y en TikTok. Procesaron al apropiador del nieto 133. El juez federal Ernesto Kreplak procesó este jueves pasado al apropiador del nieto 133, el hijo que Cristina Narvajas de Santucho parió mientras se encontraba en cautiverio en el centro clandestino conocido como Pozo de Banfield. El hombre que inscribió como propio al bebé de Cristina y Julio es un ex integrante de la policía bonaerense. Mira vos, qué casualidad. La Franela es una de las bandas que se formaron a partir de la separación de Los Piojos y grabaron con varios artistas, entre otros Daddy Brieva, esta canción que se la quiero dedicar a la Vicky. Para me está dedicando todo el programa hoy directamente. Sí, sí, es sí. Que viniste pachucha hoy. Sí, exactamente. Sí. Entonces, porque me preocupa su pachuchez, le voy a dedicar esta canción que dice: voy a volverme loco de noche poco a poco, soñando. Soy uno cualquiera, canta Daddy, que no para de buscar. Somos muchos cualquieras que no paran de buscar un lugar que no nos duela. Por eso estamos aquí desde hace 7 años hasta la hora 23 haciendo esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Voy a volverme loco, de noche poco a poco, soñando. Vas a volverme loco, de noche poco a poco, te estoy soñando. Vuelo con tan poco, de noche somos todos cantando. Vas a volverme loco, de noche poco a poco, te estoy soñando. Si me pedís quedarte un rato cualquiera que no para de buscar. Somos muchos cualquiera que no paran de buscar. De noche y poco a poco, soñando. Vas a volverme loco, de noche poco a poco, te estoy soñando. Si me pedís quedarte un volverme loco. De noche poco a poco te estoy soñando. Soy uno cualquiera que no para de buscar. Somos muchos cualquiera que no paran de buscar. Un lugar que no nos duela. Se nos hizo de mañana. No pasamos a la cama. No besamos y las ganas. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Newpora, periódico independiente de distribución gratuita de Sierras Chicas. Comunicar, investigar, reflexionar e informar. Newpora, periodismo con sentido. Love me do. 30 años al servicio de la comunidad. Esto no es Buenos Aires, es el centro de la Argentina. Es el momento justo para que suene mi canción. Y en esta va la mezcla que te traigo con amor. Siempre atenta, nuestra productora nos dice, che, digan las líneas telefónicas, la posibilidad de comunicarse, me putean todo. Yo no entiendo cómo la putean ella, que está en el sur. Si no, si, supone, te llama, ¿dónde la puteas? Supuestamente claro, no decimos nuestras líneas telefónicas. Y si tan, ¿o cómo te hacen para putearte? Están reclamando que digamos la línea y la putean, ¿a dónde? Y las tienen, a través de la, claro. Bueno. Ah, qué contradictoria que es la gente. Bueno, pero de todas formas las damos. Y si no hubiera ganado el payaso ese. Ah, claro. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero sí, bueno, las damos a las redes. Tiene que ver, sí. que la gente es idiota. Ah, contradictoria, bueno, sí, ahí claro. Está, sí, ahí lo entendí. ¿Vos bueno. que él es pícaro, es inteligencia y miente? Los idiotas son los que le creen un discurso de campaña de propuestas irrealizables, todas y cada uno. Claro, me hace acordar a otro que también tenía propuestas de campaña propia. Lo nuevo. Bueno. Sí, claro. Ponele. Ponele. Sí, ponele, me parece que no. Cuando llegó al poder Alemania, Hitler también era nuevo, Mussolini también era nuevo. Sí, pero no tenemos que irnos tan lejos. Había otro que también era nuevo, supuestamente, en la política, y miren lo que nos pasó. ¿El gato, el Macri? El gato, claro. Ahora es más milenista. No, le ha dejado de dar bola a la Bullrich, ¿viste? Sí, al otro también. Como que la dejó pagando. Sí, ¿viste? Sí, sí. Tiene menos código el hijo de puta. Bueno, listo. Dígame las posibilidades de comunicarse. Bueno, el teléfono o el WhatsApp en realidad es 3517-588208. También tenemos Twitter, Instagram y es Radio Nuestra. Oh, mamita, no digas así. Instagram. Así no te gusta. Es que te salió medio Raúl. Kenchi. ¿Viste? Intermedia, porque después quedo yo como un machiru, como un acosador de la niña. Pero mire cómo claro, lo dice. Instagram y Twitter. Claro. Bueno, Radio Nuestra OK. ¿Salió más en inglés? Sí, bueno, totalmente. Nuestra fanpage es Radio Nuestra, que está en el cielo. Y también pueden escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y nuestro Spotify. Van a tener siempre disponibles los podcasts del programa. Ahí está. Ahí terminé. Pueden seguir con lo que estamos. Con el acoso sexual. Exactamente. No, iba a decir que, como dijimos en el primer bloque, no lo vamos a nombrar al impresentable este porque los algoritmos de Internet lo instalan al tipo. Desgraciadamente ganó en esa estupidez que es TikTok. Así como Bolsonaro ganó por WhatsApp y las iglesias evangélicas y la O Globo, y llegó a ser presidente, hijo de puta, y retrasar el país años. Ojalá que no llegue, pero fue a través de esta estupidez de TikTok, donde hay gente muy hueca, discúlpame, no sé que vos sos consumidora, no es tu caso, no sos hueca, pero donde le dicen, reducir el gasto público, basta de casta política. Entonces, la gente dice, claro, ahí está, dólares para todo, claro. Ahí. O sea, pero no son cosas irrealizables cuando vos profundizas un poquito. De hecho, está dando marcha atrás en todo. Todo lo que ha propuesto ahora es a 35 años. Está moderado ahora. Claro, a 7 años, a 6 meses. Pero es porque es imposible, porque es una palazada lo que dijo. No se puede ser tan ignorante. De pronto son ignorantes políticamente, no han participado nunca a nivel ciudadano, a nivel democracia, y le creen al estúpido este de reducir el Estado, meterse contra el CONICET. Han recibido puteadas desde los liberales más liberales del mundo. Hasta la Bullrich salió a defenderlo. Pero claro, por izquierda lo cogió Bullrich, imagínate. Claro, en contra de la educación pública, teniendo el orgullo de que son nuestras universidades nacionales. Pero además tienen un discurso barato, entonces ellos dicen, no puede ser que se investigue, argumentan que las investigaciones del CONICET, especialmente las del orden social, decía la mina esa, la Morticia Adam, que tiene, dice, hacer el TN, imagínate, no se puede estar financiando que alguien estudie las letras de Arjona, cosa que es cierto, había una investigación, por lo menos risueñas, pero son ciencias sociales. ¿Qué quiere que investigue un lingüista? No puede investigar economía porque es lingüista. Estudiará las estupideces que dice Arjona, lo machirulo que es y lo curioso que es y cómo atrae estúpidos también, como justamente el payaso este. ¿Se entiende? Entonces eso se estudia. Son cuestiones científicas. O esta bestialidad de comparar el CONICET con la NASA. Dice, el CONICET tiene, no sé, 30.000 empleados y la NASA tiene 7.000. Pero no tiene nada que ver, son órbitas distintas. Si vos tenés que hacer una comparación de una NASA argentina, sería la CONAE, digamos, que tiene proyectos aeroespaciales y que ha puesto satélites en órbita incluso. Eso sería más o menos el equivalente. El equivalente. No, o sea, no entiende nada, es un bruto. Por eso es para gente de TikTok, perdóneme, yo sé que vos sos una chica inteligente. Claro, o de última, digamos, si hay algo que no te gusta, plantea modificarlo, no desaparecerlo. Claro, no sacarlo, sí, claro, exactamente. Si hay algo que te parece que no sirve, lo planteas. Han trabajado comunicacionalmente muy bien estos chiquitos que tienen estos influencers y han apuntado para el lado del TikTok y los han vuelto estúpidos, todos le han mentido. Entonces uno tiene que salir atrás como un viejo choto diciendo, no, loco, pero escúchame, no se puede dolarizar, no se puede, plan motosierra, no se puede tirar el banco de un plumazo. No, pero era 35 años, sí, tenés razón. Bueno, loco, ¿qué va? ¿Pensaste a 35 años, hijo de puta? ¿Y la casta? Entonces, casta de la que se quejaba él, Vicky Carina. Claro, sí. Bueno, vamos a hablar justamente de artistas que han hablado sobre este suceso que pasó en las elecciones. Uh-huh. Por ejemplo, Trueno expresó en su cuenta de Twitter, tus derechos son lo único que tenés, no te regales después. Lali salió a decir, qué peligroso, qué triste, y luego como que es bastante contradictorio, porque ella salió a dar su opinión libremente, y los seguidores de este chico le empezaron a atacar a Lali. Pero ¿cómo? ¿No se supone que vos tenés como la libertad de dar tu opinión? ¿No es contradictorio atacar a alguien que está dando su opinión? La libertad avanza en ciertos sentidos, ¿no? Mentira, claro. Entonces, claro. Cuando vamos para un lado, claro, avanza, cierto, avanza. Para otro lado, no. Claro. No, es un hipócrita, es un impostor. Por eso propongo que no lo nombremos. No sé, uno diga. Por eso me parece. le pongamos Calígula, le pongamos el loco, le pongamos el mentiroso, el mitómano, el loco, peluca. El tipo, claro, el tipo que habla con los perros, tiene 8 perros, uno murió y habla con Cristo, que le dice cuestiones económicas, no sabía que sabía de economía Cristo, qué tiene que hacer. Claro, no, que los canaliza, creo que también canaliza a economistas a través de sus perros. Se puede ser tan demente, no es el problema que él sea demente, puede haber tanta gente bruta que le crea, sí, hay gente bruta. Raúl. Cosquín Rock, comentar que ya hay fechas confirmadas para lo que es el 2024. Así es. El festival de música más convocante de Latinoamérica ya tiene fecha de largada. Se trata del kilómetro cero de nuevas historias que comenzarán a rodar en el aeródromo de Santa María de Punilla y que tuvo en 2023 una edición histórica con entradas agotadas. Bien, esperemos que se repita este año también. El Cosquín Rock 2024 confirma las nuevas fechas para el sábado 10 y domingo 11 de febrero con características renovadas y mejoradas, nuevamente en el marco del carnaval, en un fin de semana largo. Además, el evento tendrá una preventa exclusiva este martes 22 de agosto a las 10 de la mañana. Ya se lanza, así que pueden empezar a adquirir sus entradas. Tenemos un cronista todos los años ahí, especialmente enviado, y después subimos las notas a las páginas nuestras, a los sitios nuestros, a Instagram, etcétera. La Guada Zapata va, seguramente va a andar por ahí cubriendo este año nuevamente esas noches mágicas y blancas.

Entramos en la última hora de nuestro programa. Pasaban las margaritas musicales o margaritas para los chanchos. Este, un encuentro supremo, como la suprema de pollo. No sé qué tiene que ver. Sofía Viola, hermosa mina, hermosa cantante, hermosa mujer comprometida con todo el movimiento feminista. Te la recomiendo, Vicky. La Sofía Viola. La Sofía Viola cantando con el Mex Urtiz Berea, Ella Ya Me Olvidó, este clásico que alguna vez popularizara Leonardo Fabio. Mire, si no es una margarita para los chanchos, esta belleza que acabamos de escuchar. Más información con la señorita Victoria Granero. El Centro Ana Frank Argentina para América Latina distinguirá el próximo jueves a la titular de Abuela de Plaza de Mayo en la Corte Penal Internacional de La Haya. La distinción se da por su trayectoria y compromiso en la lucha por los derechos humanos en el año en que la Argentina cumple 40 años ininterrumpidos de democracia. Hay que tener memoria, por favor, gente. Algo que triste que ha sucedido en esta semana fue el fallecimiento de Chico Novarro, el cantautor. Falleció este viernes a la edad de 88 años. El artista era el padre de la actriz y empresaria teatral Julieta Navarro y el músico y actor Pablo Novak. Sí. Bernardo Mitnick, que es el nombre real, más conocido por su nombre artístico como Chico Novarro, nació en Santa Fe el 4 de septiembre de 1934. En sus comienzos, integró el elenco del programa televisivo musical El Club del Clan y desarrolló una exitosa carrera como cantante solista y compositor. Fue autor de 700 canciones aproximadamente, más obras de teatro y música para shows y películas. Además, se desarrolló como actor y realizó varias películas con El Club del Clan y junto a actores de cine humorístico como Jorge Porcel y Alberto Olmedo. Un grande, realmente un grande, con un espectro desde la cumbia a las canciones y letras pegadizas. Sí. Unas letras pegadizas. ¿Se acuerdan aquel famoso El Orangután y la Orangután? Sí. Clásico. Claro, una hermosura. Alguna vez de la música popular y canciones que a mí me asombraron mucho. Yo me enteré que la canción que popularizara Juan Carlos Baglietto, Carta de un León a Otro, ¿se acuerdan? Aquella sí. Historia de ese león que muy triste le escribe a un hermano que le cuenta que no ha tenido ganas de escribirle por el encierro y por la tristeza de ese animal encerrado. Es una belleza esta canción. Si no la conocen, por favor, escucharán Carta de un León a Otro, que también es parte de la obra del gran Chico Novarro. Carta de un León a Otro, un pedacito, un fragmento, lo escuchamos aquí en homenaje a la gira eterna que emprendió esta semana este músico popular argentino en el programa de Lalo Mir Encuentro en el estudio, justamente cantando Carta de un León a Otro. Una hermosura que nos debería hacer pensar quiénes son más animales, si los leones o los seres humanos. Después, la editorial de Luis Aurit. Perdona, esta es la historia de un león que está en el zoológico, que le escribe una carta a un hermano suyo, un león que está viajando en un circo. Entonces es carta de un león a otro. Perdona si te digo, hermano mío, que ganas de escribirte no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo de esta vida. Lo cierto es que el zoológico deprime y el mal no se redime sin cariño. Si no es por esos niños que acercan su alegría, sería más amargo todavía. A ti te va mejor, espero, viajando por el mundo entero. Por más que el domador, según me cuentas, te obliga a trabajar más de la cuenta. Tú debes entender, hermano, que el alma tiene de villano. Al no poder mandar a quien quisiera, descarga su poder sobre las fieras. muchos humanos son importantes, si ya mediante latigo en mano. Qué bueno, Chico Navarro. Quique, compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo, un gusto nuevamente compartir este espacio con ustedes. Bueno, el domingo pasado fueron las elecciones PASO, que dejé una serie de materiales para el análisis y para el estudio, desde los politólogos hasta los sociólogos, y por allí también haría la falta de alguna personalidad de la psiquiatría, ¿no? Digo, sociólogos y politólogos para analizar la composición del voto, las características, las distintas andariveles de la política. Y el psiquiatra puntualmente para uno de los candidatos en términos concretos, porque hay mucho de patológico en la accionar de Javier Milei. Pero eso no lo hace menos peligroso, todo lo contrario. Profundiza su peligrosidad porque en estas democracias formales, donde el nivel de participación está muy restringido, cuando alguien se para desde la emocionalidad, como lo hizo Javier Milei, seduce. Buena parte de la sociedad argentina define su voto por la emocionalidad y no por la racionalidad. Claro, los procesos de definición de votos a través de la racionalidad tienen que ver con un proceso mucho más estructurado, una democracia mucho más profundizada, donde la participación realmente marca diferencias. Bueno, no estamos en esa coyuntura, en esa situación. En este año, justamente, que se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia, una expresión claramente antidemocrática que se ha parado desde el individualismo, desde la meritocracia, de toda esa concepción neoliberal que trata de moldear a una sociedad haciéndole creer que eso es la libertad, ¿no? No vamos a analizar las propuestas de Javier Milei, que tienen características bastante preocupantes. Pero sí nos vamos a parar desde el lugar de lo que hizo el escenario político real. Digo, esa ficción, ese monstruo que cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, encuentra las luces y sombras para surgir, que es Javier Milei, es para otro análisis. Lo que tenemos que hablar es del campo de la política. Y cuando hablo del campo de la política, me estoy refiriendo no solo a Patricia Bullrich, sino también a Sergio Massa. No solo a Juntos por el Cambio, sino también a Unión por la Patria. En un escenario donde está absolutamente condicionada la realidad política y económica a partir de los 4 años del macrismo y a partir de esa deuda monstruosa que estructuró. Sumado a eso, una serie de situaciones no previstas que se dieron en el gobierno de Alberto Fernández, como la pandemia, como la sequía, como la guerra, como el conflicto geopolítico que se da a nivel mundial y que tiene impactos directos en nuestra realidad. Pero también, fundamentalmente, la falta de decisión política que manifestó el gobierno de Alberto Fernández, o por lo menos la falta de decisión política de responder a los intereses populares. Bueno, eso de alguna manera estuvo plebiscitado el domingo pasado. Decíamos de la emocionalidad de Javier Milei, que plantea profundizar un sistema absolutamente injusto que genera el enojo de la gente. Y por eso decimos que la emocionalidad es lo que define, porque canalizó ese enojo, porque si, claro, uno se pone a analizar, no, ¿cómo voy a votar justamente el sistema que me ha generado ese enojo? Él habla de casta, pero él busca rescatar justamente a la casta política. Habla de poner como super embajador a Mauricio Macri. Habla de rescatar todo lo más destacado del menemato. De hecho, sus principales asesores son figuras de primera línea del menemismo. Es decir, habla de volver allí. Y no solo eso, sino que habla de volver a 100 años atrás. Y eso sí tiene una peligrosidad muy grande, porque habla básicamente de eliminar todos los derechos que se consiguieron de 100 años para acá. Ahora, ni Patricia Bullrich, con un discurso similar, pero con un cierto grado de moderación cuando lo plantea, salvo cuando se hable de meter bala y cárcel, ¿no? Que en eso sí coinciden los dos. Ni Sergio Massa, que plantea esta cuestión del dialoguismo o de tratar de acordar con todos los sectores, ampliar, cuando en definitiva, ya lo demostró el propio gobierno de Alberto Fernández, el diálogo, el tratar de quedar bien con todos, hace que uno quede mal con todos también, ¿no? Bueno, no han sabido dar las respuestas concretas. De hecho, tener un candidato a presidente, que a la vez es ministro de Economía, en una situación tan compleja como la que vive la economía argentina, cuando menos me parece que no es lo más acertado. Ahora, ¿está todo dicho, todo perdido? No. La realidad es que prácticamente Sergio Massa, podríamos decir que es el único que tiene asegurado la participación en el balotaje. ¿Por qué decimos esto? Cristina habló de los escenarios de tercios, ¿no? Bueno, pero hay una realidad. Esos tercios, no todos van a tener el mismo crecimiento y las mismas posibilidades. El tercio que representa Sergio Massa puede convertirse en mitad. Tiene posibilidad de crecer. Tiene techo. En cambio, lo de Patricia Bullrich y lo de Javier Milei disputan entre ellos el mismo escenario. Entonces, ante esa situación, es muy probable que uno de los dos tiene más chances, Javier Milei, en términos concretos, porque esto de que la gente vota a caballo ganador, de acceder al balotaje con Sergio Massa que Patricia Bullrich. Pero, básicamente, ese es el escenario que se viene. Ahora, Massa, para poder garantizar acceder al balotaje y además tener la posibilidad de ganarlo, tiene que dar un golpe de timón realmente importante en lo económico. Y me parece que está en la expectativa de poder hacerlo en base al acuerdo que hizo con el Fondo Monetario Internacional y la ampliación de fondos que van a llegar esta semana. Que de los 7.500 millones que necesita para garantizar las importaciones y que no se le pare la rueda productiva, se le suman 3.000 millones más que los va a poder destinar una parte a estabilizar el mercado cambiario, pero otra parte fundamentalmente a otorgar la suma fija, la mejora de la asignación universal, y a la vez tiene que presionar para garantizar que los precios no sigan escalando. Él sabe que el índice del mes de agosto va a dar cifras altísimas, pero si logra hacer acuerdos, logra deprimir el mercado cambiario y más o menos inyecta recursos abajo, en el mes de octubre la inflación de septiembre va a ser muy baja y los niveles económicos altos. Y me parece que a eso apuesta el candidato de Unión por la Patria. Bueno, hay mucho más para analizar y lo seguiremos haciendo en las futuras columnas. Quique, compañeros, compañeras, un gran abrazo y nos escuchamos el domingo que viene. Canciones en tu corazón. Te viven, te cantan, te cuentan sus sueños y desgarran tu garganta. Son canciones que matan. Son canciones que matan. La escuchas y te llenan los oídos y se queda en tu cabeza a vivir. Son canciones que traspasan como flechas, te agujerean la memoria y después las repetís. Son canciones que matan. Son canciones que matan. Canciones que se cantan solas y no te dejan dormir. No, no, no, no me voy a mandar.

noches largas que se pasa en vela, se fuma un cigarro armado con las estrellas y se siente un faro flashea la chacarera. Tiene parientes y tampoco abrigo, pero no hace falta teniendo tantos amigos como el loco Fito al costado del camino. Y Charlie ya se va a su rancho, esta chacarera que nadie la baila porque dicen que es rockera. Ella no es del monte, le dice la sanatera. Ay, sanatera, nadie te espera. Todos los gauchos que desconocen la tierra y un servidor te la canta para que no se muera. I was there when Jesus Christ had his moments of doubt and pain. Made them sure the pilot washed his hands, sealed his fate. Bueno, en realidad es un grupo de pop que me gustan mucho, los tipitos, ¿no? Más que rock, pop, pop and rock, por decirlo de alguna forma. Y han hecho un buen disco de folclore y en ese marco se pudo conocer esta obra de ellos que se llama La Sanatera, una chacarera muy sanatera, con la participación en este caso de Peteco Carabajal. Fitz, ¿por qué se dice Fitz? Los tipitos con Peteco Carabajal. Tipito Fitz, no entiendo qué es FT, contame vos si sabes. Claro, inglés, según lo que pudimos averiguar con la Vane, la mejor productora del mundo, Fit es featuring, es como, y featuring significa como en inglés, mamita, acompañando o promocionando. Mamita, entonces las dos. Eso significa. Eso, por eso ahora. Es featuring. Claro, vos no me hablé en inglés porque ya sabes cómo me pongo. Sí, me tengo que alejar, me voy a ir más al lado de Raúl por las dudas. Sí, andate allá atrás de Raúl si es posible. Sí. Raúl. Bueno, con respecto a las elecciones, el voto electrónico y las demoras que ocasionó esto en Buenos Aires, tras estas complicaciones y demoras para votar en la ciudad de Buenos Aires, al jefe de gobierno porteño se decidió suspender. Joder, es decir, que no se van a llevar a cabo esta modalidad de la boleta única electrónica para las próximas elecciones generales del 22 de octubre. En un comunicado, el gobierno porteño detalló que el Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad, IGE, por sus siglas, considera que la boleta única electrónica es un instrumento válido y ha mostrado sobrados beneficios en las elecciones PASO del 13 de agosto, pero luego de la decisión de la justicia se encuentra abocado junto a las autoridades judiciales al diseño de un nuevo sistema. Esto es a pedido de la jueza que opera en lo electoral, María Servini. La propuesta de dolarización planteada por Calígula, el candidato con más votos, Peluquín, ha generado fuertes críticas. Usted dice, claro, sí, porque está la Cámpora, los mapuches, los kirchneristas. ¿Sabe de parte de quién? De los norteamericanos. ¿De quién? No, mentira. Perdón, no cualquier norteamericano. A ver, ¿cuál? Funcionarios norteamericanos y expertos en economía que dicen que instan a abordar el problema estructural de Argentina con enfoque más realista, le dijeron Peluquín. Ah, bajar la realidad, le dijeron en otras palabras. Más realista y sostenible en lugar de buscar soluciones mágicas. Es decir, el país del dólar le dice, estúpido, no se puede dolarizar. Baja la tierra, boludín. Por favor. Por

por A. Periodismo con sentido. Love me do. Oh. 30 años al servicio de la comunidad. Love, love me do. Aquí llega la parte que más le gusta a la gente, como decimos esa gente, la palabra gente entre comillas, ¿no? Son esos que dicen que le gusta Nisman, que a Nisman lo mató Cristina, que votaron por Milei, por ¿cómo se llama? Por la Patricia Bullrich, por todos estos delincuentes que le están quitando derechos y que están contentos. Bueno, esa gente le gusta que nos vayamos, pues somos molestos, hinchones, peronistas, neca, cuca, todas esas estupideces que dicen, vamos a volver la próxima semana. A partir de la hora 21 hasta las 23, esta hora más o menos por 94.3, la FM de la UTN, por el website de la emisora, es www.frc.utn.edu.ar/radio. No sé por qué lo decimos esto, a esta hora ya faltan 10 minutos para que se vaya el programa. Claro, ya no estabas por ir, ¿para qué? Porque si alguno no nos escuchó, bueno, nos puede, o sea, sí, nos agarra así ahora nos terminando, agenda. nos puede agendar y puede escuchar lo que se perdió hasta ahora. Y si es lunes y está escuchando este programa es porque también se repite este mismo programa de domingo a la noche de aquí de la UTN en la radio comunitaria Encuentro, la radio del Centro Cultural Tinku Arte, que habitualmente transmite Radio de las Madres, de las Madres de Plaza de Mayo. Así que nos honra también ahí los compañeros de el Tinku Arte transmitiendo este programejo insoportablemente peronista. Nos vamos con algo de información, Raulito. Bien, nos vamos a ir con este acuerdo que se llegó de precios congelados hasta octubre. Ajá. El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, anunció un acuerdo de congelamiento de precios de combustibles hasta el 31 de octubre. El gobierno intenta contener el impacto de la devaluación. Me hiciste con un compañero de LBO, tenía ganas de ver si que hacíamos un programa, si no, entonces yo decía una información seria y él me decía, ¿y qué crees que le hagas? Claro, te mata, ¿viste? Lo dejaba mudo, bueno, todo. Claro. Bueno. Esto en el marco de lo que se prevé para la semana que empieza mañana lunes, de las nuevas medidas, que se habla de un paquete de 20 medidas que son para mejorar, bueno, todo lo malo que hemos tenido en esta semana en cuanto a la devaluación y todo lo que eso trajo socialmente. ¿Qué les regalaron para el Día del Niño? ¿Han tenido regalos o ya son grandecitos ustedes y no reciben? No, yo ya bastante grandecito, Kiki. Sí, me han regalado absolutamente. Pero le gustaría, le hubiera gustado, ¿no es cierto? Sí, siempre. Claro, claro. Exacto, claro. Sí, algo, un regalito. ¿Cuál es el regalo que usted más recuerdan así de sus días del niño, o de sus Reyes Magos, o de su Papá Noel? Digo, su regalo más impactante, más significante, que más hayan querido. No quiere decir que sea grande, sino que le haya sido importante en su vida. Creo que juguetes. Sí, no sé por qué, pero de chico nunca. No, pero no, hay algunos chicos que las medias que nos regalan las tías, ¿viste? El día del niño. Más vale. No, pero hay algunos. La bombachita. La bombacha. Que te regalan para. Hay algunos chicos que prefieren ropa. Por ejemplo, mi sobrina muy chica, bueno, antes de los juguetes, preferían ropa. Sí. Entonces yo, la ropa no, era el juguete, aunque me duraba una semana el entusiasmo, pero... Sí. Y después lo tiraba claro, y lo quería el juguete, usaba más. Sí. Bueno, y vos, Vicky, en mi caso, yo no lo asocio tanto con festividades como Día del Niño, pero sí me acuerdo que cuando estábamos ya en Yanquilandia, en Estados Unidos... Una vez fuimos a que me hagan como un peluche que lo podías armar vos. Entonces vos elegías el peluche así como desarmado, te lo rellenaban, le ponían un corazoncito, lo vestías. Ajá. Ponían perfumito, todo. Y esa experiencia me recontra quedó de mi infancia, mira, por lo menos. Mira, desarmable. Claro, que te lo y la experiencia de armarlo vos, elegirlo vos, exactamente. No, lo mío no tiene que ver con regalos del niño, pero sí con juguetes, por supuesto, como corresponde a toda infancia feliz y toda la importancia que han tenido nuestros juguetes y para todos los niños en la vida, ¿no? Esta cosa de encontrarse con la creatividad, con los sueños y mucho más cuando no existían estas porquerías tecnológicas que te atan a una pantalla, sino que era el material de tocarlos o de disfrutarlos, bicicletas, fútbol, etcétera. Para mí, lo más impactante fue un trencito a pilas que me regalaron, que me trajeron los Reyes, pero porque fue lo que más impactó, digamos así, en mi vida, en mi niñez, porque, bueno, porque era mi familia, era muy humilde, y era pila, y era una vía grande, iba, venía, tenía un túnel, entonces yo le pude fabricar el túnel, las señales ferroviarias, gente alrededor, o sea, me pasaba horas. Pero fue el día que descubrí que los Reyes no existían porque lo vi a mi papá poniendo el regalo. ¡Ah, qué feo! Sí, pero yo ya sospechaba algo, ¿viste? Y bueno, lo vi ahí, y pobre, y lo que más ternura me daba es que él se tiró el agua, porque se supone que los camellos tomaban el agua y tal, y el pasto no sabía qué hacer con el pasto. Entonces se tuvo que vestir porque se había levantado a la noche, hacia las 4 de la mañana. Claro. Pobre, se vistió y se fue a la basura de afuera. Ay. Para que no lo vea el pasto. Claro, porque en una de esas viste uno que es medio. Claro, lo tiras al patio. Claro, y claro. Un pedazo de pasto ahí desparramado y qué caramba es esto. Así que feliz día del niño para todos los niños que llevamos adentro. Grandes, mientras más grandes, más niños somos. Por lo menos es lo que a mí me pasa. Mientras más viejo, me pongo más niño. Coincido, sí. Sí, pero en serio, me encuentro viendo dibujitos animados, buscando en internet la Pantera Rosa vieja, no sé, los Picapiedra, los Supersónicos, eso de viejo, choto, o de disfrutar los nuevos dibujitos, viste, de Paca Paca, ni hablar los títeres, yo paso por un lugar donde hay títeres y me produce me produce una fascinación. Soy un titiritero frustrado, me gustaría en otra vida titiritero. Ah, mirá vos, qué pocas aspiraciones, no astronauta. Pero pues eso, ¿para qué esperar otra vida? Claro, puedes empezar ahora. Sí, puedes empezar ahora, menos chichonear un poco. Sí. Claro. Así que bueno, hemos pasado un día de las infancias, ¿no? Como se llaman ahora, ¿no? Sí, hace el día de las infancias, no es el día del niño, el día de las infancias. ¿Y desde cuándo es esto? Hace un tiempo, ¿no? Desde la época de... Sí, hace bastante. Te iba a decir a partir del 2015 que vino toda esta nueva ola de ciertas cuestiones en cuanto a los géneros. Revisionista de los géneros, claro. Exacto. Bueno, así que feliz día de las infancias para todos los que llevamos un niño adentro. Me parece que es como el tango, la niña sabe esperar. Nacemos niños y creo que morimos niños, creo que morimos un poco niños o vamos a ser niñas. Me doy cuenta, todo me lleva si tengo que elegir una película de acción o de violencia y tengo que elegir E.T., elijo E.T., no sé si me entiendes, Sí. E.T., les cuento, chicos, a mí, yo no puedo ver E.T. sin llorar, pero a gritos, así viste como llora George, el hermanito de ¿cómo se llama? De ¿cómo se llama la chanchita? De Peppa Pig. De Peppa Pig. Sí, viste que el hermanito llora y salta las lágrimas. Bueno, así salta mis lágrimas cuando veo ese bichito irse en la bicicleta, volando cuando despega, ¿no? Esa imagen icónica del cine. No aguanto la tristeza porque ese bicho se quería quedar y los chicos, los amiguitos querían que se quedara y se tiene que ir a su planeta. Bueno, esas cosas me parten la cabeza. O Wall-E, ¿se acuerdan? No sé si vieron la película Wall-E, que es un robotito. Me acuerdo de la película, pero no la vi. Bueno. La del robot. La de la basura esa. Vos sabés que te conozco y te quiero mucho, Raúl. Por favor, mírala un día que puedas. Voy a hacerlo. Una belleza. Y es una cosa, ¿no? Para niños, si se quiere, así que... Bueno, así que chicos, no hemos tenido humor. Le explicamos de nuevo a la gente. Hoy hemos tenido algún problemita de salud de nuestra actriz. De paso le deseamos que se mejore. Que recupere pronto. No estaré embarazada, ¿no? Porque dice que estaba con... Ay, puede ser, no sé. No sé, viste. Del Espíritu Santo, qué sé yo. Bueno. Puede ser que llamó a la cigüeña. Y pues claro, usted sabe que se aparece, se llama fácilmente. Hoy en día con un mensaje de texto aparece, vienen los bebés. Claro. Bueno. Les habla Quique Zapata, estuve acompañado por mis queridos compañeros y niños también, el Raúl Terán y la Vicky Granero. Una gran niña produce desde el sur del país, estamos hablando de la Vane Ríos, el operador también, un niño que seguramente tiene adentro, Darío Genovese. La sección editorial estuvo a cargo de Luis Aubrit, y una niña, en serio niña, que es la única niña del equipo, y a través de ella saludamos a todos los niños, aunque en realidad tiene una cabecita ya de nena adolescente, grande, que es la Charito González Torres, que es nuestra jefa de mascotas. Tampoco nos olvidamos de el Nacho Colasanti, que es el encargado de las recomendaciones literarias. Así que, bueno, hemos tenido una semana difícil, si las ha habido, para todos los que amamos la democracia. No podemos entender lo que pasa, como seguramente muchos de ustedes. Estamos asombrados y pensando cada vez más que, por supuesto, la culpa no es del chancho, sino de quién le da de comer, y pensando en estos grupos mayoritarios que han votado a este mentiroso, farsante, loco, terrorista, que, ojo, no le ganó a nadie, que sacó más votos en las elecciones, y como le decía la Vicky estaba tan enojada en la noche de elecciones que me decía, ¿viste que ganó el...? Le digo, no ganó a nadie, Vicky, tranquilízate. Todavía no ganó nadie. Ah, no ganó a nadie, no ganó nada. Pero bueno, sí es cierto que nos da... Sí, más que no, más que enojada, estaba asustada y triste. Y claro. Que siga estando, básicamente. Por supuesto. Vos tenés más para estar triste. Con el Nacho, con la Santi, hablábamos también en la semana y hablábamos de esto, y le decía yo, el tema con el que hemos elegido despedirnos. Le digo, Nacho, vos sos joven, la Vicky joven, todos ustedes son jóvenes. Yo ya no tengo tiempo para sufrir, como dice la canción esta tan hermosa con la que nos despedimos, ¿eh? Así que, bueno, chicos, que tengamos mejor semana, bueno, prepararse para la lucha, que el futuro no sea tan grave. No creo que la gente esté tan loca, no creo que se suicide, o sí, pero nosotros... No. Veremos. Nosotros hemos hecho todo lo posible para concientizar, para abrir mentes, y entendemos estar del lado de, por lo menos, la sanidad mental. No sé si está bien o están mal las ideas, pero al menos no hablamos con Dios a través de los perros muertos. Y con economistas muertos también. Claro, sí. Bueno, chicos, sí, queridos, feliz Día de las Infancias. Nos reencontramos el próximo domingo. Igualmente, gente. A la hora 20, 94.3. Raulito, querido, Vicky. Chau, chau. Bueno, sí. Hasta el próximo programa y feliz Día de las Infancias. Vicentico. Soy feliz en la calle. y no hay que perder.